Identidad, cultura, tradiciones, política, fútbol, tango, rock, cumbia, historia, literatura, samba, chacarera, cine, teatro, economía, barrio, poetas, pueblo. Lunes a jueves de 22 a 23 por Radio H, Palabra Nacional. 60 minutos de radio para saber quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos. Palabra Nacional. La argentinidad conjugada en pasado, presente y futuro. Soy de una tierra hermosa, de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español. De pie y voz morocha, bien mi guitarra. Y al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia la llevo aquí en la oreja del corazón. Vamos a la distancia así, que soy el trovador. Sí, la distancia llama yo, jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llegamos, vos le darás mi alma de argentino y de canto. Aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas. Al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin con dos gargantas Milonga del Trovador, Martín Alvarado. Le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Sí, la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino y de canto. Bienvenidos a Palabra Nacional, programa 7, 2016, agosto 10. Estás escuchando Palabra Nacional. Esta semana vamos a recordar qué fue lo que pasó en Tucumán en julio del año pasado, cuando a través del Ministerio de Cultura y la Secretaría que dirigía Ricardo Forster, se llevó a cabo un encuentro muy potente, con mesas muy vigorosas, con hombres ligados a la política, al mundo sindical, a las entidades sociales, intermedias, culturales, profesores universitarios, filósofos, historiadores. Todos ellos analizaron la necesidad de la segunda independencia. Todos ellos provenientes de países con pasado colonial, que después de la guerra por la independencia sufrieron la segunda conquista, la que hicieron los gerentes de la nueva dependencia, aquellos que desde adentro se pusieron al servicio de los nuevos imperios. Y entonces apareció parte de la historia cajoneada, la enorme necesidad de revisionismo histórico para que de alguna manera el neoliberalismo deje de deshistoriar, deje de arrancarle páginas al libro de historia, para que de la mano de la verdad nadie quede desclasado. Ninguno de nosotros pueda decir que no sabe de dónde viene, cuáles son sus orígenes, los familiares y también los que tienen que ver con el país. Y entonces me pareció importante, porque muchos de estos hombres y mujeres nos han dado una mano muy grande para pensarnos una y otra vez, para que su palabra sirva como disparador para nuevas discusiones, para enriquecer el pensamiento crítico. Y quiero comenzar con Hernán Brienza, porque él tiró sobre la mesa un concepto muy interesante. No podemos pensar los 200 años que nos separan en el presente del 9 de julio de 1816 sin hablar de otros bicentenarios, así, en plural, porque la independencia terminó siendo la suma de las partes. Tiene que ver con Monteagudo y su grito en Chuquisaca, tiene que ver con la asamblea del año 13, por supuesto con el 25 de mayo de 1810, tiene que ver con el Congreso de Oriente, con Artigas, tiene que ver con los 200 años que nos separan de la batalla de Tucumán, con un montón de bicentenarios que fueron sumando piezas a este rompecabezas que terminó de armarse el 9 de julio de 1816. Quiero remontarme a esa palabra que se utiliza de siempre en singular, pero que debería utilizarse en plural. Porque pensar que hay un solo bicentenario significa pensar que la historia se hizo y se escribió en Buenos Aires. Y quiero pensar en bicentenarios, porque creo que la historia la hicieron entre todos y todas, entre todas esas provincias, estados, hombres y mujeres, nacían de esa Argentina cuyo fundamento estaba en la plata de Potosí. Argentina es el país de la plata. Y hoy Potosí nos quedó fuera de la Argentina, ¿no? O la Argentina nos quedó fuera de la América Latina, o como sea. Quiero pensar en esos bicentenarios porque el Alto Perú tiene mucho que ver con nuestros bicentenarios. No se puede pensar mayo de 1810 sin mayo de 1809, sin ese grito libertario de un tucumano que en plena plaza de Chuquisaca grita abajo el virrey y después grita abajo el rey por el buen gobierno. Y ese tucumano era Bernardo de Monteagudo. No se puede pensar los bicentenarios sin la asamblea del año 13 allí en Buenos Aires, donde se dijo que los esclavos podían ser libres. No se puede pensar el bicentenario sin el 25 de mayo de 1811 en Tiahuanacu, donde Castelli le dijo a los pueblos que todos éramos iguales, que la única virtud para poder desempeñar un cargo en el próximo gobierno era la idoneidad, y se lo decía allí en el lugar donde Evo Morales asumió hace muy pocos años su compromiso con el pueblo y con su gobierno. Digo, para tener en cuenta el simbolismo que realizó Juan José Castelli, un porteño que venía de allá abajo, de Abajenio, era un abajenio, como se lo decía en aquel momento, y que le daba una dinámica ideológica inusitada a la Revolución de Mayo. Tampoco se puede pensar el Bicentenario sin el Congreso de Oriente de 1815. ¿Cómo alguien puede creer que el Bicentenario de 1815 puede robarle protagonismo al Bicentenario de julio de 1816? Aunque no sean complementarios política e ideológicamente, son complementarios en el camino de la libertad y son complementarios en el camino de la independencia. Escindir a la independencia una sola fecha es pensar que uno puede apropiarse de la experiencia de todos los pueblos. Y creo que eso es lo que no debemos hacer. No se puede pensar el Bicentenario sin la Batalla de Tucumán, aquí con un Belgrano que un año antes había proclamado la bandera. Aquí, de Tucumán a Despeñadero, a Huaqui, es donde se dieron las grandes batallas, donde el pueblo entregó su sangre, donde entregó sus riquezas, donde se empobreció en pos de un futuro. Esa guerra que Belgrano llamaba Guerra Civil Americana, no la llamaba la Guerra de la Independencia, la llamaba la Guerra Civil Americana porque había españoles de ambos lados y había criollos de ambos lados. Y yo no puedo dejar de pensar el Bicentenario sin un texto fundamental, que siempre pasa inadvertido, que siempre lo nombro, que es el Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno, que fue dictado al oído por Manuel Belgrano. Sobre todo, no en la mirada jacobina de cómo hacer la revolución, sino fundamentalmente en el capítulo sexto, en el capítulo que habla de economía, en el capítulo que habla de que las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para una nación, por lo tanto hay que favorecer a las mayorías aún en detrimento de las minorías. Un revolucionario que en el fundamento básico de ese texto, que es de cómo debe engrandecerse la nación, habla de la distribución de la riqueza, donde habla de que el Estado debe intervenir en la economía haciéndose de 300 millones de pesos fuertes para invertir en industria, en agricultura y en minería. Seguís escuchando Palabra Nacional. Thank you. Tiempo Fuerte, Raúl Garelo. Seguís escuchando Palabra Nacional. Juan Carlos Monedero fue la voz de Podemos en aquel Congreso por la Segunda Independencia. Y es muy interesante observar qué significa para él soberanía, patria e independencia en este punto del planeta, teniendo en cuenta que el hombre viene de la madre patria, viene de aquellos que durante 3 siglos, nada más y nada menos que 300 años, estuvieron escribiendo las reglas de juego para lo que hoy es América Latina, salvo Brasil, que estaba en manos de Portugal. 300 años que tienen que ver con conquista, genocidio y saqueo. Por eso, insisto, la visión de Juan Carlos Monedero es muy interesante. Independencia, desde seguramente una de las voces más representativas de Podemos. Hay 3 grandes producciones de imposibilidad de la independencia. El primero es que el mundo se ha convertido en un enorme supermercado donde los criterios de existencia son la rentabilidad. Y quien no sea rentable no tiene un espacio. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Que si el criterio de la rentabilidad es el que nos otorga nuestro lugar en el mundo, nos genera miedo. Ya tenemos un primer elemento de construcción del miedo. No ser rentables en ese mercado general, insisto, que es un mercado de la amistad, del amor, del trabajo, del sexo, de la vivienda, de la comida, de la alimentación. Todo es un mercado guiado por la rentabilidad y quien no sea rentable sabe que tiene que interiorizar, que ya no tiene un espacio. Segundo gran criterio de construcción de imposibilidad de la independencia, la precarización laboral. Es decir, la imposibilidad de armar estructuras que generen certidumbre, ¿no?, laboral. Y en esa pérdida de certidumbre laboral, si somos ciudadanos solamente a través del trabajo y el trabajo ha dejado de ser una categoría estable, en España, fíjense, la media de duración de un contrato es 2 meses. La media de duración de un contrato son 2 meses. Ya me dirán ustedes qué tipo de estabilidad social vas a construir cuando tienes esa incertidumbre que, segundo rasgo, te produce miedo, porque cualquier tipo de error te saca fuera del mundo laboral, te saca, miren ustedes la importancia de recuperar el lenguaje, del mercado de trabajo. 100 años de luchas obreras e interiorizamos el punto de vista de la patronal cuando hablamos del mercado de trabajo, como si el precio de la fuerza de trabajo pudiera estar determinado por la oferta y la demanda, como si fuéramos patatas o fuéramos arvejas. Y el tercer elemento, fíjense ustedes, de producción de la imposibilidad de la independencia, es que vivimos en urbes, vivimos en ciudades que, curiosamente, en la sociedad de la información estamos una vez más desconectados. Y el ser humano, que como les decía antes, es un animal social, que cuando hace el bien se siente bien, y cuando tiene que decir que no a alguien que le pide ayuda, tiene que justificarlo porque se siente mal, porque somos animales sociales y traemos un seguro biológico de supervivencia en las propias pasiones. En ciudades que nos aíslan, volvemos a sentirnos frustrados y, tercer elemento, produce miedo. Así que fíjense ustedes, la independencia está impedida porque hay tres mecanismos neoliberales de producción de miedo a través de la mercantilización del mundo, a través de la precarización laboral y a través de la desconexión en las que vivimos en las ciudades. La independencia no es posible sin cambios profundos. De la misma manera, fíjense ustedes que en Europa, o en mi caso en España, no puede haber cambios si solamente cambiamos los gobiernos. Si cambias el gobierno en Francia o en España del Partido Socialista por el Partido Popular, hay cambios de personas, hay cambios de gobierno, pero la lógica permanece invariable. Por tanto, tenemos la obligación de, si queremos hablar de independencia, de hablar realmente de cambios en las estructuras de esa lógica y no en cambios de personas que nos hacen, de alguna manera, tomar productos descafeinados que, pues eso, que están desustancializados. Si no impugnamos la lógica, nos encontramos con que los dueños del lenguaje van, por ejemplo, en España o en Europa, a someternos a ajustes durísimos y plantear que esos ajustes son recortes patrióticos. Van a plantearnos como dueños del lenguaje que un gobierno sustituye a otro para hacer lo mismo, pero en nombre de los intereses comunes, los intereses de la patria que los dictan esta gente que domina el diccionario, que domina el lenguaje. Un poco más de Juan Carlos Monedero y la independencia. Los cambios radicales, y la independencia es un cambio radical, solamente surge cuando no necesitas algo o alguien para continuar. Es decir, cuando construyes la posibilidad de no ser dependiente de eso que tú quieres superar. Le ocurrió a la burguesía en su desarrollo histórico respecto de la aristocracia, le pasó, ¿no?, a la colonia respecto de la metrópoli y va a pasarle a los pueblos respecto de esa dependencia, de esta construcción, ya digo, de fragmento y de miedo que llamamos neoliberalismo. ¿Dónde estamos impugnando lo existente y dónde estamos haciendo innecesario eso que nos convierte en impotentes ante la necesidad de cambio? Cuando descuelgas un cuadro que rompe simbólicamente la dependencia del miedo militar, cuando le quitas las pensiones a los bancos y las recuperas para una lógica colectiva, cuando construyes tu propia organización supranacional y expulsas al matón del norte, cuando niegas la OEA y construyes la UNASUR, que por cierto, en ese encuentro maravilloso en 2005 en el Mar del Plata, donde pudimos ver a dos grandes, ¿no?, dos grandes que ahora no están y que nos obligan a realzar nuestro compromiso, porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. Cuando frenas a los fondos buitres y cuando algunos en España nos dimos cuenta que cuando Argentina estaba planteando esa pelea con los fondos buitres, estaba dando una pelea que también era nuestra y entendimos absolutamente con nitidez que esa pelea era nuestra, igual que la pelea que han dado los griegos también es nuestra, porque lo que ha construido, fíjese, todos esos hechos es cambiar el orden del relato. Cuando de repente los griegos son capaces de decir no, lo que están haciendo es terminando con un principio que quiso poner en marcha la Comuna de París de 1871, que es terminar con la representación política. Es decir, que el pueblo asuma la propia rienda de su futuro. Cuando tú asumes como pueblo que tienes la obligación de no delegar la política, sino asumirla y jugártela. Último segmento de Juan Carlos Monedero, Podemos, España y la independencia. Tenemos dos grandes elementos para construir la independencia y que responden a las dos grandes pasiones de los seres humanos. Una es el miedo y la otra es la esperanza. El miedo es el que ha dominado desde los años 70 nuestros escenarios, a veces con violencia física, militar, pero ahora con violencia estructural, donde a menudo nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios verdugos. Eso significa que la solución de la independencia pasa por ir superando todos los elementos que tienen que ver con la representación. E ir superándolos no significa negarlos, significa desbordarlos. Significa acudir al Estado, pero entender que el Estado es siempre parte del problema y parte de la solución. Ir a los partidos políticos, pero entender que los partidos políticos, por su propia lógica representativa, forman parte de la solución, pero también forman parte del problema. Y al final lo que tenemos que hacer es entender que el gran elemento no aplicado es la participación popular. Eso no implica, ya digo, ningún tipo de vacuna cerrada, sobre todo porque, como les decía, estamos todos imbuidos de esa lógica neoliberal. Pero ese planteamiento popular nos permite activar algo inédito. Esa participación lo que hace es construir una tremenda, tremenda convicción. Y decía Bertolt Brecht que los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. El viento y las hojas, el acordeón de Alejandro Brites. Thank you. Seguís escuchando Palabra Nacional. Vivi Possebón es una de las cuatro cordobesas que formó un grupo absolutamente irrepetible a principios de los 90. Se llamaba De Boca en Boca y eran algo así como cuatro mujeres haciendo arqueología de la música planetaria, pero básicamente de esa negritud africana que, por supuesto, inunda e inundó a toda la música del planeta con su ritmo, con su sangre, con su savia. Vivi tiene hoy ya un largo recorrido como solista, incursionando siempre en mixturas, siempre buscando cómo entrelazar ritmos del pasado y del presente, pero de distintas regiones del mundo, y sacar uno solo. Thank you. de boca en boca, empezamos en el 95. O sea, vinimos a la primera vez que vinimos a Buenos Aires fue en el fines del 97 o principio del 98, sí. Me parece. Siendo teloneros de Cecilia Todd, acá muy cerquita en la Trastienda, que fueron tres noches así alucinantes. Y a partir de ahí venimos siempre como lugar, digamos, acá en Buenos Aires, una o dos veces al año veníamos, y como que hemos tenido un grupo de gente que nos iba a ver, ¿no? Sí, sí, claro. Asidua. Así como ahora, por ejemplo, yo con mi proyecto solista voy a otros lados del país y todavía me siguen preguntando qué pasó con De Boca en Boca o qué fue, ¿viste? Sí, claro. Yo creo que sí, que De Boca en Boca ha sido como pionera en esta onda, digamos, de mujeres, de grupos de mujeres con la voz y la percusión, ¿no? Como herramientas principales. Sí, ahí hay como una, yo te decía fuera de micrófono, hay una pequeña revolución que lleva adelante De Boca en Boca. No había grupos y no hubo grupos como De Boca en Boca. Eso fue un hito que trabajó la percusión, que trabajó mucho la cosa de ritmos étnicos, claro, de buscar todo el tiempo. Y las voces, ¿no? Y las voces, por supuesto. Sí. Pero hubo un trabajo muy, muy profundo a la hora de elegir qué hacer arriba del escenario, que distinguía al grupo. Cuando uno veía De Boca en Boca, veía algo muy distinto, pero en todo sentido, en base, contenido. Sí, sí. Bueno, a partir de ahí, incluso en Uruguay, el grupo La Otra, que claro, de ahí salió Lea Bezazón y Ana Prada. Claro. Acá también la segunda, la tercera vez que nosotros vinimos a Buenos Aires, aparecieron las Tambora Mutanta, claro, que después se fueron a Barcelona, después creo que no sé qué pasó. Había un grupo, Las Violetas, ¿puede ser? Sí, sí, claro. Muchos grupos así de mujeres, que nos enteramos nosotras desde Córdoba, ¿no? Veníamos acá y por ahí se veía un poco más, ¿no? Quemando el sol. Una característica de tu música tiene que ver con la mixtura, ¿no? El hecho de absorber distintos ritmos y meterlos para que suenen como si fueran uno solo, como si estuvieran siempre en matrimonio, como si hubieran nacido uno complementando al otro. Sí. Este nuevo disco, ¿por dónde arranca y a dónde termina en ese sentido? ¿De dónde bebemos? Bueno, el rock está dando vueltas. Sí, bueno, hay muchas cosas. Música peruana, por ejemplo. Bueno. De hecho, el disco empezó en Lima. En el 2011 empezamos a grabar. Yo fui a un festival de cajón peruano que toqué con músicos de allá, músicos peruanos. Resulta que yo conocí a Cotito Medrano, que fue un cajonero de Susana Vaca. Susana Vaca tocó en Córdoba y yo tuve la suerte de tocar. En realidad fue una noche de tres mujeres muy fuertes para toda Latinoamérica, que fue la última actuación de Mercedes Sosa en Córdoba, Susana Vaca y Lila Downs. Y yo tuve la suerte de en ese momento, con otra formación, de estar antes de Lila Downs y antes de Susana Vaca, como amenizando, digamos, la velada. Y en esa oportunidad, bueno, el cajonero era Cotito Medrano. Le di un disco que en ese momento era Tambor Beat, pero que todavía no estaba editado. No estaba editado en forma todavía, sí. de formato de disco. Se lo di y ponerle en el 2009, 2010, ponerle. Y en el 2011 yo fui a Lima y lo vi a él y le comenté. Le digo, no sé si vos quizás a lo mejor te acuerdas, quizás no, que yo te di un disco, ¿viste? Porque por ahí yo te di un disco y... Sí, dicen, mis hijos son fanáticos tuyos, dicen, saben todas tus canciones. Y entonces a partir de ahí yo digo, bueno, o sea, no puedo estar acá sin aprovechar esta oportunidad de grabar algo. Entonces ahí empezó este disco Madre Baile, grabando una chacarera, una mixtura de chacarera y festejo, sí. Que ahí grabamos la parte de festejo. Después, cuando fui a Córdoba, tuve la suerte que también grabaran el dúo Coplanacu y Bambam Miranda, que fue, bueno, un peruano que vivió mucho tiempo en Córdoba y que ha, aparte de que ha participado en grabaciones desde Mercedes Sosa hasta La Bersuit, estuvo 20 años siendo produccionista de La Mona Jiménez. Y para particular... Otro que vivió de todos los públicos, las experiencias, los ritmos. Sí, sí, bebió y también dio mucho, claro, ¿no? Totalmente, claro. Al rock, al folclore. Sí, es cierto, es como que es él empezó, él siempre decía que vino a Argentina por culpa, decía, de Lerner. Mira. Porque lo vio tocar en Nueva York con un grupo de salsa, en ese momento no sé con quién tocaba, porque ha tocado con Michel Petrucciani, o sea... Mira. Y en ese momento lo trajo a Argentina y bueno, empezó acá en Buenos Aires y después se fue a Córdoba y bueno, ya como que quedó parte de la cultura cordobesa. ¡Esa! Mujer del tercer mundo, tarantelas y pasodobles, acordeones y violín, en los pueblos y en los patios, la mujer del piano saltarín. ¡Ay! La leo te cuida, te trae buena suerte, es el amuleto. Su samba, la cumbia es colombiana, el festejo es de Perú, la conga viene de Cuba y aquí tenemos rumba, tarantelas y fueron la chichi. Y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Primero tuvo la Leo, después fueron la chichi. Y ahora vino la Bibi pa' cantárselos así. Oh, oh, oh. Un poco la negritud también en el origen de nuestras músicas, tanto en el Río de la Plata como, por ejemplo, en mi disco hay una canción que se llama Santitos, que donde mixturo también el chamamé con los tambores, con la figura de, bueno, el chamamé, el gauchito Gil, con sí. Los colores rojo y negro, y el eguá, que es una figura que abre los caminos en el panteón, digamos, yoruba, de la religión yoruba en Cuba, afrocubano, que también tiene los colores rojo y negro, entonces los mixturo y hago un chamamé afro, digamos. Sí, sí. Y me parece que también, bueno, hay mucha gente del litoral, como hay un amigo que nos encontramos el año pasado en un festival en Bahía, en San Salvador de Bahía, en Brasil, se llama Pablo Suárez, que también está trabajando sobre los orígenes negros de lo que es de ritmos del Paraná. O sea que no solamente, digamos, en el Río de la Plata, sino que también, digamos, hay gente que está trabajando sobre eso. En Córdoba hay un libro muy muy curioso que salió hace un par de años de un escritor que se llama Marcos Carrizo, que habla de los afro-cordobeses. Mira. Parece que en el año 1800 en Córdoba, que obviamente que la población era mucho más reducida, uh-huh, que ahora, estamos hablando de poblaciones de 30.000, 50.000, sí, personas, claro, el 30% de la población era negra. Entonces, sí, sí. ¿Qué pasó con esa gente? O sea, digamos, se fue, se mezcló, pero no sé, mucha cosa, mucha historia, digamos, oficial de la Argentina, justamente lo que ha hecho es no tenerla en cuenta, no decir que marginarla a tal punto de decir desde que esa persona no quiere decir que su abuelo, que su bisabuelo haya sido negro, porque obviamente que va a estar mal visto. Entonces, sí, hay mucha gente y mucha movida, digamos, que se está haciendo en distintos lados de toda Argentina, rescatando orígenes, ¿no? Así como, bueno, nuestros pueblos originarios de distintos, sí, claro, lugares y regiones de Argentina. Me parece que es un buen momento el que estamos viviendo, de que estamos haciéndonos cargo, ¿no?, de todo el crisol grande que somos, y no solamente de lo que por ahí se ve, ¿no? Uh-huh. En mí o en vos, que somos por ahí españoles, sí, o sí, cosas, sí. Pero bueno, atrás hay por supuesto historia para rato, ¿no? Dios del baile, que resuenen tus tambores y libérame de todo este dolor. Que el destello del deseo me transforme en un fuego, en un delirio,